vamos con más cuestiones de actualidad. Nos vamos a ir dentro de lo que es el ámbito educativo y en concreto con motivo de la celebración del Día de la Lectura en Andalucía. Lo cierto es que desde ayer y hoy, bueno, pues se está poniendo en marcha por parte del Colegio Fernando Gavilán una iniciativa curiosa que bueno, pues se denomina Siembra de Libros. Ahora van a saber en qué consiste, porque vamos a comentarlo junto a responsables del propio colegio, su director y también pues una de las personas responsables de la biblioteca y organizadora de este evento. Pepe Chillas, director del Colegio Fernando Gavilán, bienvenido, buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Bueno, pues como decimos, actividad que habéis puesto en marcha con motivo del Día de la Lectura en Andalucía, Siembra de Libros. ¿En qué consiste esto? Bueno, mira, esto es, como tú acabas de decir, ayer 16 de diciembre se celebra el Día de Lectura Andalucía y entre otras actividades que se han hecho en el centro, pues a los coordinadores de la biblioteca, que en este caso son Desiré y Cristóbal, pues se le ocurrió una idea que era la siembra de libros. La siembra de libros viene, no es una novedad, viene ya de viejo, tiene un término en inglés que es el book cruising, que es el del dejar libros, ¿no?, en sitios públicos, para que la gente los vaya leyendo y los vaya dejando en ese sitio otra vez, ¿no? Y así se va difundiendo la lectura, se va ampliando. Y esto se hizo tanto en el día de ayer como también hoy, ¿no? Sí, están haciendo por todos los cursos de primaria, porque los chiquitines son chiquillos, infantil no ha participado, pero de primero a sexto los 12 cursos de primaria sí lo han hecho. Yo, si quiere, yo ahora te paso con la responsable de la actividad y ya ella te puede comentar el objetivo, los sitios, cómo se han hecho y esas cositas. ¿Vale? Pues si te parece, vamos con ello. Gracias, Pepe, y vamos a quedarnos ahora con Desiree Vázquez, que es la responsable, una de las responsables de la biblioteca, junto a Cristóbal Pérez y además organizadora de esta iniciativa. Desiree, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decimos, iniciativa curiosa que puede parecer a simple vista, pero que, como nos comentaba Pepe, bueno, pues esto ya tiene su tradición y se desarrolla en multitud de lugares por todo el mundo, pero bueno, pues una forma en definitiva, ¿no?, de fomentar la lectura, una idea singular que habéis querido además llevar a toda la población, ¿no? Sí. La idea surgió de eso, de que para celebrar el Día de la Lectura en Andalucía, qué mejor forma que regalar lectura, y lo más cercano que tenemos en nuestro pueblo, pues entonces decidimos hacerlo de esa forma, con libros de la biblioteca que no eran aptos para nuestros lectores, porque aquí había libros de cuando en el centro existía todavía octavo, pues que eran libros en buen estado, que no eran libros que estaban defectuosos ni mucho menos, sino simplemente que no eran adaptados para nuestras edades. Pues decidimos que una buena iniciativa era regalar la lectura a través de lectura. Y entonces hemos ido por sitios públicos, hemos asignado diferentes zonas de la localidad, zona de Casco Antiguo, la zona de la Avenida España, el Parque Rafael Alberti, por diferentes zonas, y cada nivel ha ido por una zona. Y en total son aproximadamente 250 libros, ¿no? 250 libros aproximadamente, sí. ¿Se repartieron ayer, no sé si la mitad y la mitad hoy? Hoy quedaron dos cursos pendientes por incompatibilidad en los horarios y solamente han sido dos cursos los que no pudieron y hoy esta mañana lo han hecho. Pero la gran mayoría fue hoy, fue ayer, perdón, los que estuvimos por todas las diferentes zonas. Dejamos dentro incluso del libro un texto donde decía cuál era el motivo y de esta iniciativa, además de decirlo a viva voz a los sitios públicos para que, claro, porque lo más chocante era encontrar tu libro, lo normal era que pensaran que lo habíamos olvidado o extraviado. Entonces, pues para que la gente tuviera un poco de conocimiento, se dio información a los medios y además pues se le dejó una notita escrita dentro para que la gente tuviera conocimiento de la actividad. Además, esto se convierte en todo un juego, ¿no?, para los propios alumnos, que van un poco escondiendo o dejando en determinados lugares los libros, y es otra forma de dinamizar incluso la lectura, ¿no? Sí, claro, además ellos se lo pasaron genial, porque era como estaban, una vez que soltaban el libro, su idea era que alguien lo cogiera. Ellos no querían dejarlo allí y ya, ellos querían que lo cogieran alguien, entonces animaban a la gente que veían que cogiesen el libro y le hacían una fiesta, pero vamos, verdadera fiesta cuando cogían el libro. Así que súper bien. También informamos de que aquella gente que quiera participar, porque no queríamos que la actividad se quedase ahí solamente el día 16, la siembra de libros, sino que nos gustaría también que si alguien que encontró el libro le apetece colaborar con nosotros, pues una forma, una iniciativa que se nos ocurrió que también estaría divertida sería que se echasen una foto con ese libro que encontraron o con la nueva siembra que hiciesen con ese libro y lo mandaran al centro, porque vamos a colgarlo en la página web. Ese es uno de los objetivos, además, ¿no? Que insistís, sobre todo, que la persona que lo encuentre, que una vez que lo lea, que se trata de eso, evidentemente, fomentar la lectura, pues que vuelva a sembrar ese libro. O sea, que coloque en otro lugar o lo pase a otra persona. En definitiva, que ese libro, pues vaya creando lectores en sí, ¿no? Claro, porque lo que pretendemos es eso, que lean y que compartan. Y que no solamente se queden en las bibliotecas de casa o las bibliotecas de centro los libros estancados, sino que viajen. ¿Y qué forma de enseñarnos el viaje que hace el libro? Es a través de las personas. Así que por eso lo de la foto, para tener todavía un aliciente más para volverlo a sembrar. Y además, la inclusión un poco, ¿no? Las nuevas tecnologías, en este caso a través de la web del centro, pues también dejar ese testimonio con la fotografía para aquellas personas que también quieran participar, ¿no? Perfecto, esa sería la idea, para que no quedase solamente como una actividad ahí aislada, sino que pudiese tener una continuidad, porque ese libro puede viajar por diferentes zonas y tener constancia de por dónde se va moviendo. Por cierto, que el libro evidentemente no deja de tener su magia a pesar de los nuevos formatos de lectura con las nuevas tecnologías y demás, eso es evidente, y bueno, pues es otra forma también de ponerlo de manifiesto, ¿no? Pues sí, el olor al libro, el tacto del libro también tiene su poder compartirlo. Claro, el compartirlo, el tener el espacio que ocupa y la compañía que dan. Pues sí. Pues iniciativa muy curiosa y destacada por parte del Colegio Fernando Gavilán con motivo de la celebración del Día de la Lectura en Andalucía. Es la primera vez que esta actividad en concreto la realizabais, ¿verdad? Sí, esta actividad es la primera vez que la realizamos, porque hay una siembra mundial de libros, pero se produce en los equinoccios. La siembra mundial sería el 21. Pero nosotros aprovechamos que, hombre, porque aunque siempre que te organizan o que plantean la organización de una actividad, siempre va centrada en algo. Pero claro, nosotros pensamos darle un poco más de vuelta y decir que mejor que para celebrar la lectura que leyendo. Imagino que además, como os crían, está ilusionado y está teniendo éxito porque, con ese reparto de libros, imagino que pensando en repetir a lo mejor otro año, ¿no? Claro, ya esto a ver si se como ha tenido tan buena aceptación, pues quizás nos planteemos el volver a repetirlo o hacer nosotros nuestras propias siembras. Pues iniciativa en el ámbito educativo de fomento de la lectura con motivo de ese Día de la Lectura en Andalucía a cargo del Colegio Fernando Gavilán. Hemos conversado al principio con Pepe Chilla, su director, y han podido escuchar también en estos últimos instantes a la organizadora de este evento, responsable de la biblioteca junto a Cristóbal Pérez, Desiré Vázquez. Pues Desiré, no sé si algo más que añadir. Pues nada, simplemente animar a aquella gente que de forma voluntaria también tenga en su casa libro y quiera sembrarlo, pues que libre de hacerlo. Y si nos envía la fotito a nuestra página web, estaremos encantados de recibirla y de compartirla con todos. Y que si se encuentran un libro, al menos en el día de hoy y todavía, por la calle, lo que sepan que no se lo ha dejado a nadie olvidado, al menos, puede ser otro caso distinto, ¿no? Pero verán dentro una nota explicando toda esta iniciativa y, por tanto, que no se extrañen, ¿no? Pues sí, que no se extrañen y que se animen a leer y a compartir. Que es lo más importante, por supuesto que sí. Pues Desiré Vázquez, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias, buenos días. Adiós.